ahora bueno, nos había dicho Raúl Godoy, nos había dicho Natalia Cantero que los docentes están allí. Entonces charlamos con Gabriel Pillado, que es uno de los integrantes del gremio docente allí en Neuquén. Gabriel, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bienvenido a ustedes, un saludo a todos los compañeros de la audiencia y ustedes en el piso. Estamos acá en la puerta de la legislatura. Sí. La verdad, rechazando el acuerdo que se pretende firmar con Chevron y YPF, un acuerdo que está oculto, que no lo conocemos, que no sabemos cuáles son las cláusulas, que es un acuerdo que viene digitado a nivel nacional, que la provincia solo hace las veces de secretaría del Estado Nacional, resignando sus recursos y sus condiciones ambientales, sin ninguna posibilidad de que la población conozcamos qué dice. Así que este es nuestro repudio en la movilización de hoy y en la marcha que tuvimos, una marcha muy importante con un paro provincial de alto acatamiento, con los gremios del Estado y el gremio docente aquí a TEN. Hemos recibido por parte del gobierno de la provincia, aliado a Cristina Jorge Zapag, una durísima represión. Todavía estamos a puerta de la legislatura, pero hay varios compañeros heridos con bala de gomo y hay un compañero herido en el hospital con un perdigón de plomo, que lo han tenido que intervenir quirúrgicamente y que tenemos la notificación que está fuera de peligro, pero que estamos muy preocupados por esta situación. Uh-huh. Sí, nos preocupaba esto. Ahora hemos tenido desde hace un par de horas en comunicación permanente con nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que están allí, y teníamos esta duda, ¿no? ¿Se puede confirmar que Rodrigo Barreiro sería esta persona que está herida en el hospital? Así es Rodrigo Barreiro, es el hijo de Pedro Barreiro, una persona conocida aquí en Neuquén porque fue decano de la Universidad de la Facultad de Humanidades. El compañero es docente, profesor en el CEPEN 72, así que un compañero que estaba en la movilización. A esta movilización habíamos venido muchos con nuestra familia, los niños y demás, y fue la verdad que fue la represión es totalmente brutal. La única forma en que el gobierno de la provincia y el gobierno nacional pueden pasar un acuerdo de estas características es a palos y con la policía y con las fuerzas armadas, ¿no? La espalda al raciocinio democrático, esta que nos dicen aquí en Neuquén que es la casa de las leyes, la verdad se ha convertido más como en la época de Jorge Sovich, con la misma policía que fusiló a Carlos Puente Alba por la espalda, en un lugar de presión a los que reclaman. En democracia parece que no hay posibilidad de reclamo. Gabriel, la información que ustedes tienen es que Rodrigo Barreiro, si bien fue operado, está bien, está fuera de peligro. Así es, si bien tuvo una intervención quirúrgica, que estoy en comunicación con los compañeros que están en el hospital, a ver cuál es la gravedad de la intervención, pero por ahora le han tenido que hacer limpieza para retirarle la munición de plomo y está fuera de peligro. Eso sí, que está, su vida no ha corrido peligro. Bueno, te pido que no cortes la comunicación, te agradecemos este contacto y la vamos a seguir, estamos ahí presentes. Listo, cuando quieran compañeros, el teléfono abierto y disposición para ustedes. Por favor, no cortes, estábamos charlando con Gabriel Pillado de ATEN, de los trabajadores docentes de Neuquén, para confirmar que Rodrigo Barreiro entonces está internado, fue operado, pero está, por lo que nos dicen, fuera de peligro, que era lo que más nos interesaba confirmar en este momento. Estamos acá y regresamos.